desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos como siempre una vez más aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acerca novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy les quería traer un tema que sale un poquito de la astronomía, pero a su vez es uno de los más importantes tratados por la ciencia de la actualidad y que creo que está en el borde, digamos, de los límites de nuestro conocimiento, pero en donde está avanzando muchísimo, ¿no? Yo creo que hay tres ramas de la ciencia que en poco tiempo van a terminar unificando todo el conocimiento, y esos son la física, la biología y las neurociencias. Bueno, en este caso, de lo que quería hablar hoy es de un par de conceptos que hace unos años, ahora unos 10 años, comenzaron a sonar cada vez más fuertes en los medios científicos, como son la abiogénesis y la biología cuántica. Dos temas que de a poco nos van acercando a comprender el origen de la vida. ¿Qué es la vida? Cada noche y día hay radiotelescopios que están escudriñando los cielos. Y hay 42 de ellos esparcidos en un grupo poco definido en la sierra cubierta por la maleza en el norte de California. Y esas enormes antenas blancas dirigidas al unísono buscan esperanzadas encontrar algún punto situado más allá del horizonte, como si se tratara de un punto de reunión para invasores extraterrestres que intentaran ir a casa, ¿no? La incongruencia es apropiada porque estos telescopios pertenecen al SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que es una organización que ha estado explorando los cielos en busca de señales de vida desde hace medio siglo, infructuosamente. Incluso sus propios protagonistas no son muy optimistas acerca de las probabilidades de éxito, pero cuando la financiación se agotó hace algunos años, hubo un llamamiento directo al público que pronto hizo que el conjunto de telescopios Allen estuviera de nuevo operando. Esta empresa, más allá de su éxito o no, es todo un símbolo conmovedor del inseguro sentido de la humanidad acerca de nuestro lugar en el universo y en realidad de la fragilidad de la propia ciencia, que es como hablar de tecnología, de ciencia ficción, que parece dedicada a un sueño tan ingenuo que apenas tiene base científica, y es que no estamos solos en el universo. Incluso si este conjunto de telescopios Allen no consigue detectar nunca vida, sigue siendo muy valioso. Quizá no sea posible observar en el sentido opuesto a través de estos telescopios, pero ese justamente es su poder real. ¿Qué es exactamente lo que esperamos encontrar ahí afuera? ¿Acaso la vida en otros lugares del universo será tan parecida a nosotros que también emplea ondas de radio? ¿Pensamos que la vida en otros lugares tiene que estar basada en el carbono? ¿Necesitarán agua, oxígeno? En realidad esas preguntas no son acerca de la constitución de la vida, en algún otro lugar del universo, sino que se refieren a la vida en la Tierra, acerca de por qué la vida es de la manera que la conocemos. Estos telescopios son como espejos que reflejan estas preguntas a los biólogos terrestres. El problema es que la ciencia tiene que ver con predicciones. Y las cuestiones más apremiantes de la física son acerca de por qué las leyes de la física son como son. ¿Qué principios fundamentales predicen las propiedades conocidas del universo? La biología es menos predictiva y no tiene leyes comparables a la de la física, pero aún así, la capacidad predictiva de la biología evolutiva es de por sí bastante mala. Sabemos muchísimas cosas sobre los mecanismos moleculares de la evolución y sobre la historia de la vida en nuestro planeta, pero muchas menos sobre qué partes de esa historia son azar, o sea, porque vemos trayectorias que podrían haberse desarrollado de manera muy diferentes en otros planetas, y qué pizcas están dictadas por las leyes o las limitaciones físicas. Y eso no se debe justamente a falta de esfuerzo de los científicos, ¿no? Este terreno es como el patio en el que juegan premio Nobel jubilados y otras figuras famosas de la biología, pero a pesar de toda la sabiduría e intelecto, no consiguen empezar a ponerse de acuerdo entre ellos. Hace solo 40 años, en los albores de la biología molecular, el biólogo francés Jacques Monod escribió su famoso libro El azar y la necesidad, que propugna de manera sombría que el origen de la vida de la Tierra fue un accidente anómalo y que estamos solos en un universo vacío. Las líneas finales del libro son casi poéticas, ¿no? Un poco una mezcla de ciencia y metafísica, ¿no? Dice: la antigua alianza está ya rota. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde surgió por azar, igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Puede escoger entre el reino de arriba o la oscuridad de abajo. Pero desde entonces otros han argumentado en el sentido opuesto, que la vida es el resultado inevitable de la química cósmica y que surgirá rápidamente casi en todas partes. Una vez la vida comienza en un planeta, ¿qué ocurre a continuación? Bueno, tampoco hay un consenso, porque las limitaciones mecánicas o ingenieriles pueden obligar a la vida a seguir rutas convergentes hasta lugares parecidos, con independencia de dónde empezó. Por ejemplo, debido a la gravedad, es probable que los animales que vuelen sean livianos y posean algo parecido a alas. En un sentido más general, puede ser necesario que la vida celular esté compuesta de pequeñas partes que mantengan sus entrañas independientes, ¿no? Como protegidas del mundo exterior. Y si esas restricciones son las dominantes, la vida en otras partes puede parecerse mucho a la vida en la Tierra, y al revés. Quizá impere la contingencia, la estructura de la vida depende de los supervivientes aleatorios de accidentes globales como el impacto del asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Hagamos retroceder el reloj hasta la época del Cámbrico, hace 500 millones de años, cuando los animales aparecieron por primera vez y de forma explosiva en el registro fósil, y dejemos que de nuevo avance. ¿Sería este mundo paralelo semejante al nuestro? Quizás las colinas estarían llenas de, no sé, gigantescos pulpos terrestres. Una de las razones para disponer telescopios encarados hacia el espacio es que la Tierra tiene solo una muestra de tipo de vida. Desde un punto de vista estadístico, no podemos decir qué limitó la evolución de la vida en la Tierra, si es que algo lo hizo, pero si esto tal vez no sea cierto, entonces las leyes de la física que se aplican a todo el universo, como hacen las propiedades y la abundancia de los elementos, hace la química de la vida plausible. La vida en la Tierra posee muchas propiedades extrañas que durante siglos han desafiado a la mente de los mejores biólogos, características tales como el sexo y el envejecimiento. Si a partir de primeros principios, a partir de la constitución química del universo, pudiéramos predecir por qué surgieron esas características, por qué la vida es como es, entonces tendríamos otra vez acceso al mundo de la probabilidad estadística. La vida en la Tierra no es realmente una muestra de uno, sino que a efectos prácticos es una variedad infinita de organismos que evolucionan a lo largo de un tiempo infinito. Pero la teoría evolutiva no predice a partir de primeros principios por qué la vida en la Tierra tomó la dirección que tomó. Con esto no quiero decir que piense que la teoría evolutiva está equivocada, porque no lo está, sino simplemente que no es predictiva. Hay fuertes limitaciones a la evolución, especialmente energéticas, que sí que hacen posible predecir alguno de los rasgos más fundamentales de la vida a partir de primeros principios. Pero antes de abordar estas limitaciones, hay que considerar por qué la biología evolutiva no es predictiva y por qué estas restricciones energéticas han pasado desapercibidas en gran medida. De hecho, ¿por qué apenas nos hemos dado cuenta de que existe un problema? Es únicamente en los últimos años en que ha resultado aparente, y solo para aquellos que siguen la biología evolutiva, que existe una discontinuidad profunda e inquietante en el interior mismo de la biología. Hasta cierto punto podemos culpar al ADN de este lamentable estado de las cosas. Irónicamente, puede decirse que la era moderna de la biología molecular y de toda la extraordinaria tecnología del ADN que conlleva, se inició con un físico, específicamente, con la publicación de un libro de Erwin Schrödinger, que es La vida, en 1944. Schrödinger planteó dos puntos clave. Primero, que de alguna manera la vida resiste la tendencia universal a la descomposición, el aumento de entropía o desorden que estipula la segunda ley de la termodinámica, y segundo, que el truco de la evasión local que la vida hace de la entropía reside en los genes. Propuso que el material genético es como un cristal aperiódico que no posee una estructura estrictamente repetitiva, y de ahí que pueda actuar como un código, que según dicen es la primera vez que se utilizó el término en la literatura biológica. Pero el propio Schrödinger suponía, junto con la mayoría de los biólogos de la época, que el cuasi cristal en cuestión tenía que ser una proteína. Pero al cabo de una década frenética, Crick y Watson habían inferido la estructura cristalina del propio ADN. En un segundo artículo en Nature, en 1953, escribieron: por lo tanto, parece probable que la secuencia precisa de las bases sea el código que porta la información genética. Y esta frase es la base de la biología moderna. En la actualidad, la biología es información. Las secuencias de genomas hacen que la vida se defina en términos de transferencia de información. Los genomas son la puerta de entrada a una especie de país encantado. Las resmas de código, 3.000 millones de letras en nuestro caso, se leen como si fuera una novela experimental, un relato ocasionalmente coherente en cortos capítulos entrecortados por bloques de texto repetitivo, versos, páginas en blanco, oleadas de conciencia y una puntuación peculiar. Una proporción minúscula de nuestro propio genoma, menos del 2%, codifica proteínas. Una porción mayor es reguladora y la función del resto es susceptible de causar una especie de broncas desmedidas entre los científicos que de otro modo estarían más tranquilos, ¿no? Esto en realidad no tiene la menor importancia. Lo que está claro es que los genomas pueden codificar hasta decenas de miles de genes y una gran cantidad de complejidad regulatoria capaz de especificar todo lo necesario para transformar una oruga en una mariposa o un niño en un humano adulto. La comparación de los genomas de animales, plantas, hongos y amebas unicelulares demuestra que entran en juego los mismos procesos. Podemos encontrar variantes de los mismos genes, los mismos elementos reguladores, los mismos replicadores egoístas como los virus y los mismos tramos de secuencias repetitivas en genomas de tamaños y tipos enormemente diferentes. Las cebollas, el trigo, las amebas poseen más genes y más ADN que nosotros. Los anfibios como las ranas y las salamandras tienen tamaños de genoma que superan los dos órdenes de magnitud y el genoma de algunas salamandras es hasta 40 veces más largo que el nuestro, mientras que algunas ranas lo tienen de un tamaño que es menos de un tercio del nuestro. Si tuviéramos que resumir en una frase estas limitaciones estructurales de los genomas, podríamos decir que cualquier cosa vale. Esto es importante, porque si los genomas son información y no hay limitaciones importantes en el tamaño y la estructura del genoma, entonces tampoco hay limitaciones en información. Esto no quiere decir que no exista en absoluto algún tipo de limitación en los genomas. Obviamente las hay. Las fuerzas que actúan sobre los genomas incluyen la selección natural, así como factores más aleatorios, duplicación accidental de genes, cromosomas, genomas enteros, inversiones, supresiones e invasiones de ADN parásito. El resultado de todo esto depende de factores tales como el nicho ecológico, las competencias entre especies y el tamaño de la población. Desde nuestro punto de vista, todos estos factores son impredecibles, forman parte del ambiente. Si el ambiente está especificado de forma precisa, podremos llegar quizás a predecir el tamaño del genoma de una especie determinada. Pero un número infinito de especies viven en una variedad sin fin de microambientes que van desde el interior de otras células hasta las ciudades humanas y hasta las profundidades presurizadas de los océanos. No es tanto cualquier cosa vale como todo vale. Cabe esperar encontrar tanta variedad en los genomas como factores hay que actúan sobre ellos en estos ambientes diversos. Los genomas no predicen el futuro, sino que recuerdan el pasado y reflejan las exigencias de la historia. Consideremos de nuevo otros mundos. Si la vida trata de información y la información no está limitada, entonces no podemos predecir qué aspecto tendrá la vida en otro planeta, solo que no contravendrá las leyes de la física. Tan pronto como ha surgido alguna forma de material hereditario, ya se trate de ADN o de otra cosa, entonces la trayectoria de la evolución se vuelve libre de restricciones por la información e impredecible a partir de primeros principios. Lo que aparezca realmente por evolución dependerá del ambiente exacto, de las contingencias de la historia y del ingenio de la selección. Pero volvamos a la Tierra. Esta afirmación es razonable para la enorme variedad de la vida tal como existe actualmente, pero simplemente no es verdad para la mayor parte de la larga historia de la Tierra. Durante miles de millones de años, parece que la vida estuvo limitada de maneras que no pueden interpretarse fácilmente en términos de genomas, historia o ambiente. Hasta hace poco, la peculiar historia de la vida en nuestro planeta estaba lejos de ser clara, e incluso en la actualidad existe mucho alboroto acerca de los detalles. Esbocemos este panorama que está surgiendo y que lo contraste con versiones más antiguas que ahora parecen ser erróneas. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Durante su historia inicial, durante unos 700 millones de años estuvo arruinado por un duro bombardeo de asteroides mientras el naciente sistema solar se iba asentando. Un impacto colosal y temprano con un objeto, tal vez del tamaño de Marte, formó probablemente la Luna. A diferencia de la Tierra, cuya geología activa remueve continuamente la corteza, la superficie prístina de nuestra Luna conserva pruebas de este bombardeo temprano en sus cráteres, que se han datado a partir de rocas que los astronautas del Apolo trajeron a la Tierra. A pesar de la ausencia de rocas terrestres de edad comparable, existen todavía algunas pistas de las condiciones en la Tierra temprana. En particular, la composición de los circones, que son minúsculos cristales de silicato de circonio, de menor tamaño que granos de arena que se encuentran en muchas rocas, que sugiere que había océanos mucho antes de lo que se pensaba. Podemos decir, a partir de la datación con uranio de algunos de estos cristales asombrosamente robustos, que se formaron hace 4.400 millones de años. Y después se acumularon como granos detríticos en rocas sedimentarias. Los cristales de circón se comportan como minúsculas jaulas que atrapan contaminantes químicos, lo que refleja el ambiente en el que se formaron. La química de los primeros circones sugiere que se formaron a temperaturas relativamente bajas y en presencia de agua. Lejos de la imagen de un infierno volcánico, los océanos de lava hirviente que las impresiones de los artistas captaron vívidamente en lo que técnicamente se denomina el período hadeano, los cristales de circón indican un mundo acuático más tranquilo, con una superficie terrestre limitada. Asimismo, la antigua idea de una atmósfera primordial repleta de gases tales como metano, hidrógeno y amoníaco no soporta el escrutinio de los circones. Elementos traza como el cerio se incorporan en los cristales de circón, sobre todo en su forma oxidada. El elevado contenido de cerio en estos circones más antiguos sugiere que la atmósfera estaba dominada por gases oxidados que emanaban de los volcanes, en especial dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno gas y dióxido de azufre. Esta mezcla no es diferente en composición a la del aire de la actualidad, excepto que faltaba el oxígeno, que no fue abundante hasta mucho más tarde, después de la aparición de la fotosíntesis. Así que leer la constitución de un mundo que hace mucho tiempo desapareció a partir de unos cristales de circón, pocos y dispersos, pone mucho peso en lo que no dejan de ser granos de arena, pero esto es mejor que no disponer de prueba alguna. Dicha evidencia conjura de manera consistente un planeta que era sorprendentemente parecido al que conocemos hoy en día. Algún impacto ocasional de asteroides pudo haber vaporizado parcialmente los océanos, pero es improbable que hubiera afectado a cualesquiera de las bacterias que vivieran en esos océanos profundos, si es que ya había surgido por evolución. Las primeras pruebas de vida son igualmente poco sólidas, pero pueden remontarse a alguna de las rocas más antiguas conocidas de Isua y Aquilia, en el sudoeste de Groenlandia, que tienen unos 3.800 millones de años de antigüedad. Estas pruebas no son la forma fósil de esos seres o de moléculas complejas derivadas de células vivas como biomarcadores, sino que se trata simplemente de una ordenación no aleatoria de los átomos de carbono en el grafito. El carbono se encuentra en dos formas estables o isótopos que tienen masas marginalmente distintas. Las enzimas, que son proteínas que catalizan las reacciones en las células vivas, tienen una ligera preferencia por la forma más ligera, el carbono 12, que por lo tanto tiende a acumularse en la materia orgánica. Pueden imaginar que los átomos de carbono son diminutas bolas de ping-pong, ¿no? Bolas algo más pequeñas botan algo más rápidamente, de modo que es más probable que impacten en enzimas y por eso es más probable que se conviertan en carbono orgánico. Y por el contrario, la forma más pesada, que es el carbono 13, que constituye únicamente el 1.1% del carbono total, tiene más probabilidades de quedarse en los océanos y puede, en cambio, acumularse cuando precipita carbonato en rocas sedimentarias como la caliza. Estas minúsculas diferencias son consistentes hasta el extremo, que a menudo se consideran diagnósticas de la vida, no solo el carbono, sino otros elementos como el hierro, el azufre y el nitrógeno son fraccionados de manera parecida por las células vivas. Se ha informado de dicho fraccionamiento isotópico en las inclusiones de grafito en Isua y Aquilia. Se han puesto en tela de juicio todos los aspectos de este trabajo, desde la edad de las propias rocas hasta la existencia misma de los pequeños granos de carbono que se pretenden que significan presencia de seres vivos. Y todavía más, ha quedado claro que el fraccionamiento isotópico no es en absoluto algo único de la vida, sino que puede ser imitado, aunque de manera más débil, por procesos geológicos que tienen lugar en las fumarolas hidrotermales. Si las rocas de Groenlandia son realmente tan antiguas como parece, y si contienen ciertamente carbono fraccionado, esto no constituye todavía prueba de la existencia de vida. Puede parecer desalentador, pero en otro sentido no es menos de lo que cabría esperar. Hay una distinción entre un planeta vivo, o sea, geológicamente activo, y una célula viva que puede llegar a ser nada más que una cuestión de definición. No existe una línea divisoria estricta entre lo inorgánico y lo orgánico. La geoquímica da paso a la bioquímica sin solución de continuidad. Desde este punto de vista, el hecho de que no podamos distinguir entre la geología y la biología en esas rocas antiguas es bastante comprensible. Aquí tenemos un planeta vivo que da origen a la vida y los dos no pueden separarse sin romper un continuo. Si avanzamos unos pocos cientos de millones de años, la evidencia de la vida es más tangible, tan sólida y descifrable como las rocas antiguas de Australia y Sudáfrica. Allí existen microfósiles ya, que tienen aspectos de células, aunque intentar situarlos en grupos modernos es bastante complicado. Muchos de estos fósiles minúsculos están revestidos de carbono, que de nuevo son como que presentan rúbricas isotópicas de latoras, pero que ahora son algo más consistentes y pronunciadas, y eso sugiere un metabolismo organizado en lugar de procesos hidrotermales casuales. Y hay estructuras que parecen estromatolitos, como catedrales abovedadas de vida bacteriana, en las que las células crecen capa sobre capa, las capas enterradas se mineralizan y se transforman en piedra, y en último término construyen estructuras rocosas asombrosamente laminadas, de un metro de alto. Más allá de esos fósiles directos, hace 3.200 millones de años, hay características geológicas a gran escala de cientos de kilómetros cuadrados de superficie y de decenas de metros de altura. Notablemente, las formaciones de hierro bandeado y los esquistos ricos en carbono. Solemos pensar que las bacterias y los minerales ocupan reinos diferentes, lo vivo frente a lo inanimado. Pero de hecho, muchas rocas sedimentarias se depositan a una escala colosal mediante procesos bacterianos. En el caso de las formaciones de hierro bandeado, que son realmente hermosas, unas bandas de rojo y negro, las bacterias extraen electrones del hierro disuelto en el océano. Ese hierro ferroso es abundantísimo en ausencia de oxígeno, y dejan atrás el pellejo insoluble, ¿no? La herrumbre que se hunde hasta las profundidades. Sigue siendo un misterio por qué estas rocas ricas en hierro son listadas, pero aquí también la rúbrica isotópica delata la mano de la biología. Estos enormes depósitos indican no solo vida, sino fotosíntesis. No la forma familiar de fotosíntesis que vemos a nuestro alrededor, en las hojas verdes de las plantas y en las algas, sino un precursor más sencillo. En todas las formas de la fotosíntesis, la energía de la luz se emplea para arrancar electrones de un donante. Después, los electrones son introducidos en el dióxido de carbono para formar moléculas orgánicas. Las diversas formas de fotosíntesis difieren en su fuente de electrones, que puede proceder de todo tipo de lugares distintos. Son los más comunes el hierro disuelto, el sulfuro de hidrógeno o el agua. En cada caso, los electrones son transferidos al dióxido de carbono y dejan atrás los desechos, que son depósitos de hierro oxidado, azufre elemental y oxígeno. Lo más complicado de comprender es el agua, porque hace 3.200 millones de años la vida extraía electrones de casi todo lo demás. La vida no es otra cosa que un electrón en busca de un lugar para descansar. Es motivo de debate el momento exacto en el que tuvo lugar el paso final de extraer electrones del agua. Hay quienes dicen que fue un acontecimiento temprano en la evolución, pero el peso de las pruebas sugiere ahora que la fotosíntesis por medio de oxígeno surgió hace entre 2.900 y 2.400 millones de años, no mucho antes de un periodo cataclísmico de agitación global, que fue con una crisis de mediana edad de la Tierra. Extensas glaciaciones globales, conocidas como la Tierra bola de nieve, fueron seguidas por la oxidación generalizada de las rocas terrestres hace unos 2.200 millones de años, que dejaron lechos rojos oxidados como señal definitiva de presencia de oxígeno en el aire, que se conoce como el gran evento de oxidación. Incluso las glaciaciones globales indican un aumento de oxígeno atmosférico. Al oxidar el metano, el oxígeno retiró del aire un potente gas de invernadero, desencadenando la congelación global. Con la evolución de la fotosíntesis del oxígeno, la caja de herramientas metabólica de la vida estaba esencialmente completa. Es improbable que nuestro recorrido con paradas programadas de cerca de 2.000 millones de años de historia de la Tierra, tres veces más extenso que toda la duración de los animales, sea exacto en todos sus detalles, pero será bueno hacer una breve pausa para considerar qué es lo que el panorama general dice acerca de nuestro mundo. Primero, la vida surgió muy pronto, probablemente hace entre 3.500 y 4.000 millones de años, si no antes, en un mundo acuático no distinto del nuestro. Segundo, hace entre 3.500 y 3.200 millones de años, las bacterias ya habían inventado la mayoría de las formas de metabolismo, incluidas múltiples formas de respiración y de fotosíntesis. Durante 1.000 millones de años, el mundo fue un caldero de bacterias que exhibían una inventiva de bioquímica que apenas podemos imaginar. El fraccionamiento isotópico sugiere que todos los ciclos principales de nutrientes, carbono, nitrógeno, azufre, hierro, etc., ya estaban en marcha antes de hace 2.500 millones de años. Pero solo con el aumento del oxígeno, desde hace 2.400 millones de años, se transfiguró la vida de nuestro planeta hasta el punto de que este mundo bacteriano próspero podría haber sido detectado como un planeta vivo desde el espacio. Solo entonces empezó la atmósfera a acumular una mezcla reactiva de gases, como el oxígeno y el metano, que las células vivas reponen continuamente, lo que delata la mano de la biología a una escala planetaria. A esta forma de ver la vida, como originada a partir de lo no vivo, es lo que se llama abiogénesis, y parece ser el mejor camino que hemos encontrado para explicar la vida en la Tierra por parte de la biología molecular. Y para seguir con el tema del origen de la vida, bueno, hay que tener en cuenta que los seres vivos no somos más que un conjunto de átomos maravillosamente organizados, por lo cual estamos gobernados por sus leyes y principios. El mundo subatómico en realidad no se parece en nada al que los biólogos están acostumbrados a estudiar. Veamos en qué medida puede afectar el comportamiento de las partículas subatómicas al mundo vivo que conocemos, sin adentrarnos en conceptos ni ecuaciones complicadas. No somos físicos expertos y son cosas muy difíciles de explicar, tratando de que al menos quede una idea, un tanto reduccionista, de cómo ciertos aspectos complejos de la vida pueden llegar a ser netamente físicos. Hace un poco más de 80 años, el físico alemán Werner Heisenberg propuso los conceptos centrales de la física cuántica, que buscaba explicar ese misterioso mundo de los átomos, donde los fotones y los electrones se comportan de una manera realmente extraña. A veces lo hacen como onda, otras como partícula, fenómenos que no pueden ser explicados usando las leyes de la mecánica clásica de Newton. Heisenberg dio una brillante salida a este problema, planteando su famoso principio de incertidumbre. En él decía que es imposible determinar el estado de una partícula. En otras palabras, no podemos cuantificar exactamente la masa, energía, posición y momento lineal o cantidad de movimiento en un determinado instante, porque los valores no son fijos, sino que están dentro de un rango, donde habría valores que serán más probables de obtener que otros. El problema es que cuanto más nos acercamos a un valor probable para una propiedad, más nos alejamos del valor probable para otra propiedad. Y tal vez este concepto, que parece extraño, lo fue hasta para el propio Albert Einstein, porque vivimos en un mundo macro donde las cosas pueden ser medidas con facilidad y casi de manera exacta. La única limitación en la precisión es el equipo que usemos. Sin embargo, a nivel atómico, el impacto de la incertidumbre es muy grande. Pero no solo la incertidumbre es significativa en dimensiones espaciales pequeñas, sino también en dimensiones temporales pequeñas. Y eso es relevante para la biología, en donde muchos de los procesos moleculares, como las reacciones enzimáticas, excitación de fotorreceptores o transporte de electrones, se dan en periodos de tiempo extremadamente cortos, del orden de los femtosegundos. Pero no solo la incertidumbre es significativa en dimensiones espaciales pequeñas. Entonces, si podemos determinar la posición exacta de un electrón o el nivel de energía que tenga, ¿cómo podemos estudiar las reacciones bioquímicas a nivel molecular? Y la respuesta, como decía antes, la dio el físico austríaco Erwin Schrödinger, aquel que perdió su gato y ofreció una jugosa recompensa por quien lo encontrara vivo o muerto. Él desarrolló una ecuación en la que consideraba a la incertidumbre en cualquier sistema como la probabilidad de encontrar una partícula en un lugar y momento determinado. Cuando un electrón interactúa con otro, tal como se da en una reacción química, deja de tener una posición incierta, descrita por una función de onda, para adquirir una posición definida, y a eso los físicos llaman colapso de la función de onda, que es un concepto que, bueno, es un poco complicado de entender. Sin embargo, una solución alternativa y sencilla de las ecuaciones de Schrödinger fue planteada por Walter Kohn en la década de los 60, llamada teoría del funcional de la densidad. En vez de analizar cada electrón del sistema en base a su función de onda, se combinó a todos los electrones en una única función de densidad, y esto simplificaba enormemente los cálculos, porque ya no había que determinar la posición de cada electrón en una molécula, el cual nos da muchas variables, sino que eran analizados a la vez en función a su densidad electrónica, que depende de solo tres variables. Así que esto no pudo ser aprovechado en realidad hasta la entrada de la década de los 90, cuando el poder computacional se incrementó considerablemente, permitiendo hacer todos esos cálculos de manera más rápida. Y no obstante, a pesar de las supercomputadoras que tenemos en la actualidad, pocos átomos pueden ser analizados de manera simultánea, alrededor de 100 por vez. La biología cuántica puede considerarse como la evolución natural de la biofísica, esa rama que estudia el comportamiento y la dinámica de las moléculas y estructuras más elementales de los seres vivos, como el plegamiento de las proteínas, la elasticidad del ADN, la fuerza protón motora, las cadenas transportadoras de electrones, la fluidez de la membrana celular, la naturaleza de los impulsos eléctricos, la percepción de colores, etc. ¿No? Se dice que es como una evolución natural, porque la biofísica actual aún se basa en los principios establecidos por la mecánica newtoniana, algo que, como vimos antes, ya no puede ser aplicado a un nivel tan elemental como en el mundo de las moléculas y los átomos. Por ejemplo, el efecto cuántico en los sistemas biológicos se da en el sistema de navegación de ciertas aves, tortugas y hasta en la mosca de la fruta, con una especie de magnetorrecepción. Los criptocromos son unos fotorreceptores que capturan la luz de longitudes de onda que van entre los 380 y los 450 nanómetros, del ultravioleta y el azul. Por su mecanismo aún desconocido, cada vez que un fotón de esa longitud de onda golpea los criptocromos, se generan un par de electrones con espines entrelazados, que es una propiedad típica de la mecánica cuántica. El entrelazamiento cuántico se da cuando dos partículas comparten una propiedad mutua dependiente de manera instantánea y sin importar la distancia a la que se encuentren. Por ejemplo, tenemos una partícula verde, la cual está conformada por dos componentes, una amarilla y una azul. Si desintegramos la partícula verde en sus dos componentes esenciales y uno lo guardamos en nuestra casa y el otro lo enviamos a Júpiter, hasta no observar el color del componente que nos tocó, no sabremos el color de la partícula que fue a Júpiter. Así de increíble. En ese caso podemos afirmar que nuestro componente y el que está en Júpiter es amarillo y azul a la vez, o sea, un estado de coherencia, pero en el momento que observemos uno de los dos y por azar me toca el azul, puedo afirmar rotundamente que el otro es amarillo, porque está en su estado entrelazado. Esto quiere decir que la información viajó de manera instantánea desde mi casa hacia el gigante gaseoso o viceversa. Ahora, ¿qué pasaría si los productos de reacción de un sistema son dependientes del spin? Como en el caso del campo magnético, que tiene una capacidad de alterar el spin del electrón, entonces ejercerá un efecto sobre los productos de reacción alterando la respuesta de los fotorreceptores, así que el ave tendrá la capacidad de ver las líneas del campo geomagnético. En 2007 se descubrieron los primeros indicios del efecto cuántico en la fotosíntesis, cuando dispararon brevísimos pulsos de rayos láser a un complejo proteínico, una proteína presente en bacterias verdes de azufre, que se encarga de recolectar la energía de los fotones de luz y transferirlos a los centros de reacción fotosintética, se observó que la energía se transfería por coherencia cuántica. Por extraño que parezca, la energía colectada de los fotones viaja a los centros de reacción usando el camino más eficiente. Pero para lograr eso, tuvo que probar todos los caminos posibles simultáneamente. ¿Y cómo lo hizo? Porque la energía se encuentra en múltiples estados al mismo tiempo, en estado de coherencia. Una vez que explora todas las rutas posibles y encuentra la más eficiente, colapsa y pasa a formar un estado simple. Algo increíble. Como analogía, imagínense que tienen tres rutas para ir al trabajo y salen de casa en plena hora pico. Ustedes pueden tomar solo una ruta a la vez y no sabrán si por las otras habrá mayor o menos tráfico. Sin embargo, si estuvieran en un estado de coherencia cuántica, podrían tomar las tres rutas al mismo tiempo, ver cuál de ellas es la más rápida y tomar esa. En ese preciso momento en que determina la ruta más rápida, colapsará su estado de coherencia para pasar a un estado simple. Y al final habrán tomado una sola ruta, pero probando las tres simultáneamente. Lo más extraño es que este efecto cuántico se dio en un sistema considerado muy grande, complejo y caliente. Y esa es la clave de por qué las plantas son tan eficientes capturando la energía de la luz solar que humillan a nuestros paneles solares más sofisticados. Otra cosa, nadie podría explicar cómo podemos ser capaces de reconocer miles de olores diferentes con menos de 400 receptores olfatorios. ¿Será que la mecánica cuántica vuelva a tener la respuesta? De manera sencilla, la principal teoría que explica cómo olemos nos dice que cada molécula o parte de ella es reconocida en base a su forma, o sea, la disposición de sus átomos, por un receptor en particular, formando un mecanismo del tipo llave-cerradura. La combinación de receptores activados genera un determinado olor. Lamentablemente, esa hipótesis deja de valer cuando se le pregunta ¿por qué diferentes moléculas pueden tener el mismo olor o moléculas similares tener olores diferentes? Un pequeño grupo de herejes científicos piensan que el olor no depende de la forma de la molécula, sino de la vibración de sus enlaces, que es un fenómeno explicado por la mecánica cuántica. Esta teoría de las vibraciones fue introducida allá por 1930, pero fue reforzada experimentalmente por Luca Turin en 1996. De manera sencilla, dice que la vibración de las moléculas se empalman con los estados de energía de los electrones de los receptores olfatorios a través de un fenómeno conocido como túnel de electrón inelástico. Esa energía cinética del electrón no es lo suficiente como para atravesar un determinado estado de energía, así que excava un túnel a través de él, permitiendo activar el receptor olfatorio. Es muy difícil de entender, pero bueno, hay un ejemplo que puede llegar a ilustrarlo. Hace un tiempo atrás, unos pocos años, se demostró que la teoría vibracional del olfato podría ser cierta, ya que las moscas de la fruta tuvieron la capacidad de diferenciar una misma molécula con una alteración y otra no. Lo que hicieron fue cambiar uno, dos o tres hidrógenos de una molécula de un compuesto llamado aceptofenona por deuterios, que si son isótopos más pesados del hidrógeno que tienen un neutrón de más, y los enlaces presentan una frecuencia de vibración diferente. Las moscas fueron entrenadas para elegir las versiones con deuterio, y cuando las sometieron a un laberinto en donde en una salida estaba la versión normal y en otra la alterada, eligieron la alterada, y el mismo comportamiento se observó con otro tipo de moléculas. En los últimos años se está investigando este mismo efecto en otros tipos de interacción entre receptores y, por ejemplo, en la unión de un antígeno a su anticuerpo o el de una hormona, fármaco o neurotransmisor a su receptor, los cuales originan respuestas biológicas sumamente complejas, por ejemplo, la expresión de los genes y esa extraña sensación de lo que llamamos la conciencia humana. Entender cómo el mundo subatómico influye en la vida nos puede dar claves de cómo hace la vida para no sucumbir al aumento de la entropía del entorno. Los seres vivos somos átomos estructurados de una manera magistral que parecería ir en contra de la tercera ley de la termodinámica. ¿Quién sabe? Tal vez ese estado complejamente estructurado es el que demande menos energía mantener. Y para terminar con este tema, hemos visto que muchos procesos importantes para la vida, incluso la propia conciencia humana, pueden verse reducidos a una cuestión de partículas o campos y sus interacciones, algo que a los científicos no les gusta aceptar, pero, como dice el premio Nobel Steven Weinberg, es ese el modo en cómo funciona el mundo. Y ahora sí, un poquito de astronomía antes de terminar el programa. La sonda Cassini de la NASA está en estos momentos orbitando Saturno. Y sin embargo, es posible que posea la clave para descubrir el hipotético noveno planeta del sistema solar. aunque parezca lo contrario, Cassini está prácticamente a la misma distancia del noveno planeta que la Tierra. Saturno está a unos 1.500 millones de kilómetros del Sol, unas 10 unidades astronómicas, mientras que el nuevo planeta se cree que podría hallarse a 100.000 millones de kilómetros, unas 700 unidades astronómicas. Por lo tanto, la distancia no es el factor que tenemos que tener en cuenta. Lo que hace de la Cassini una misión capaz de averiguar dónde se encuentra el noveno planeta es la precisión con la que conocemos la órbita de Saturno. ¿Qué tiene que ver esto con la Cassini? Fácil. Podemos conocer muy bien dónde se encuentra la Cassini gracias a las comunicaciones de radio con la sonda. A su vez, esto significa que podemos conocer con mucha precisión las efemérides de la órbita de Saturno desde 2004, que es cuando la nave llegó al gigante anillado. De acuerdo con los recientes cálculos de Mike Brown y Konstantin Patichin, el noveno planeta sería una supertierra de 10 veces la masa de la Tierra, situada en una órbita excéntrica, excentricidad 0.6, con un semieje mayor de 700 unidades astronómicas. Su existencia serviría para explicar las órbitas de varios objetos transneptunianos, aunque lamentablemente no se trata de un objetivo fácil de encontrar. Telescopios como el Gemini de Hawái podrían dar con él, pero la zona de búsqueda es demasiado grande. Pero si el noveno planeta está allá afuera, perturbará, aunque sea levemente, al resto de los planetas del sistema solar. Y cuanto más alejada del Sol esté la órbita, más sensible será a la presencia de este nuevo mundo. Desgraciadamente, no tenemos una sonda alrededor de Urano o Neptuno, así que debemos conformarnos con la Cassini, que no es poco. Usando los datos de esta sonda, se puede descartar que el noveno planeta esté situado en la zona más cercana al Sol, pero, y esto no es más sorprendente, tampoco se encontraría en la región más alejada de su órbita, así que la zona más probable es la comprendida entre los ángulos 108 y 129 grados con respecto al Sol. Este año llegará a Júpiter también la sonda Juno de la NASA, que va a determinar con mayor precisión la órbita del gigante joviano. A pesar de que Júpiter no es tan sensible a la presencia del noveno planeta, los datos de Juno van a permitir reducir el margen de error para determinar la zona más probable en la que se encuentra esta supertierra. Lamentablemente, Cassini terminará su misión el año que viene al quemarse en la atmósfera de Saturno, así que pronto no dispondremos de más datos precisos de esa órbita. Por supuesto, no hay que olvidar que las órbitas calculadas por Brown y Patichin podrían no ser la real. La órbita depende mucho de la masa del noveno planeta, que obviamente desconocemos, pero si finalmente existe un noveno planeta y este se encuentra en la zona determinada por la Cassini, entonces podremos decir que una sonda situada en Saturno nos ha permitido descubrir de forma inesperada un nuevo mundo en los límites exteriores del sistema solar. Y hasta aquí llegamos hoy con el programa número 439 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como cada semana, cuentan para consultar o comentar cada tema de los programas en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. La dirección de correo que tenemos es radiocosmosargentina@gmail.com. El grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la noche. Y en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez, todos los lunes por la tarde. Y semanalmente guardamos el archivo de este podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana para traerle todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Nos despedimos entonces hasta la próxima, que tengan una excelente semana, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos.